Buenas noches, queridos amigos centinereros, sean todos bienvenidos a este episodio número 119 que tendrá lugar hoy aquí en la www.boxrock.com.ar, programa de G-Metal que pueden escuchar todos los jueves a partir de las 22 horas. Quien les habla, Walter Díaz, una especie de maestro de ceremonia, por así decirlo, del programa, siempre acompañado y muy bien acompañado con mis compañeros y amigos Alejandro Soliniak y Luciano Lucho Villas. Como ya saben, tenemos nuestra página de Facebook, el Centinela Metal Radio, en donde además del arte de tapa y los discos que van a sonar esta noche aquí en el programa, también tendrán la posibilidad de formar parte del chat del grupo, básicamente para dar sus opiniones, sus pareceres y debatir siempre con respeto sobre las canciones, sobre las bandas y los discos que suenan cada jueves en el Centinela. Así también como tenemos nuestra página de Facebook, tenemos también nuestra página de Instagram, que se llama exactamente igual, el Centinela Metal Radio, y en donde además de las portadas de los discos que van a sonar esta noche aquí, también tendrán a su disposición todas las portadas de todos los discos que han desfilado por el programa desde el mismo momento de su creación, allá por el lejano 13 de mayo del año 2021. Falta muy poquito realmente para que cumplamos 3 años aquí en la Box Rock, así que veremos qué se nos ocurre para ese programa, para festejar en ese programa. Pero bueno, para eso falta. Mientras tanto, estamos transitando este episodio número 119. Ya hecha la presentación entonces del programa, vamos a dar inicio a este capítulo, vuelvo a repetir, 119, rescatando un disco de una banda que para mí seguramente es desconocida para muchos. Los alemanes Byron editaban el 22 de febrero del año 2008 su segunda placa, Ferrum Gravis, mediante el sello germano Metal Heaven. El disco es una contundente demostración de un exquisito power metal resumido en 9 temas en casi una hora de duración. La formación que firma esta placa es con Ingmar Holzhard en el bajo, Andreas Neuder en la batería, Roger Dekis y Tilo Feuch eran los guitarristas y Alex Stahl era el vocalista, a quien también pueden escuchar en Rock Calibur y actualmente es el vocalista de White Spirit. Ferrum Gravis es impresionante, lleno de excelentes riffs y muchos cambios de tempo. El CD comienza con el animado Liberator, que como muchos temas de esta placa tiene algunas secciones instrumentales muy interesantes, y termina con Snipper, una monumental obra épica con más de 11 minutos de duración que realmente no decepciona. En el medio, varios temas con arreglos muy finos y la banda haciendo gala de sus dotes. Byron cumple con las leyes germanas que dictan el buen gusto y habilidad en la ejecución de sus canciones. un disco más que recomendado para fanáticos del power y del heavy metal clásico. Escuchamos entonces a los alemanes Byron con el tema On The Run. Comienza el Centinela número 119. We'll be right back. Rotor es una banda de origen húngaro que comenzó primitivamente con un potente heavy steel metal para mutar luego hacia un poderoso y contundente heavy power metal. Se formaron en Miskolc, una pintoresca ciudad situada en el condado de Borsod, above Zemplén, en la parte nororiental de Hungría, en 1986. Llegaron a grabar hasta la fecha 6 discos. El debut llegaría con Tef Sech Minden Langkot, que lo editarían en 1991 en forma independiente, con Laszlo Ferenczi y Josef Kloss en las guitarras. Zoltán Sándor sería el bajista, Janos Szentesi sería el vocalista y Levante Bodnar en batería, quien nos dejaría el 24 de marzo del año 2011 después de un ataque certero al corazón a los 41 años de edad. Luego llegarían Vegetacio en 1998, Svitol Civic Hard and Light en el año 2000, Aselva Sarva en 2007 y Mos Vagi Soja, editado el 15 de febrero del año 2019 por Hammer Records, sería su último trabajo. El Centinela presentará hoy el tema que da nombre a su disco debut, Tep Sech Minden Langkot, que vaya a saber qué significa en castellano. Pero musicalmente a Rotor se lo puede emparentar quizás con Stonewitch, pero con un estilo más rápido que me recuerda al disco debut de Hammerfall, el glorioso Glory to the Brave, con una vocalización que nos lleva a recordar al gran John Sealis, aunque sin tanto grito, con riffs llenos de potencia y velocidad rayana al thrash metal. Escuchamos entonces a los húngaros Rotor en el episodio número 119 en el Centinela. historia de los americanos a Ryan Pat tienen sus inicios en Boston, Massachusetts, en 1997, pero con el nombre de Arian Pat, cuando el vocalista Nicholas Leptos y el guitarrista Clement Fung fundan la banda. Desde entonces, Leptos regresaría a Chipre y tras el lanzamiento del primer álbum, Arian Pat fue tratado como un proyecto en paralelo, el vocalista junto a Disteria y a Prodigal Heart. Sin embargo, en los años subsiguientes el proyecto evolucionó hasta convertirse en la banda de cabecera de Leptos. Desde el 2011 adoptan el nombre de Arian Pat para evitar cualquier confusión con el término racial ario y sus connotaciones asociadas. Tienen una extensa discografía compuesta por 9 discos, siendo Road to Macedonia su álbum debut, editado en el año 2004 por Steel Gallery Records, y Tus Otherwise to Silence, su última obra, fue editada el 9 de diciembre del año 2022 por el sello chipriota Pitch Black Records. De su segundo disco, Terra Incógnita, lanzado en el año 2010, vamos a disfrutar a continuación el tema Molon Love. Este es una placa de corte power metal épico, con temas que van desde la antigua Grecia y Mesopotamia hasta la vida después de la muerte y el mundo fantástico de Tolkien. Arian Pat ofrece una sólida variedad de ritmos, estados de ánimo y canciones más que interesantes. Ya desde su mismo inicio, con Casiopeia, una obra maestra de casi 9 minutos. No pierdan la oportunidad de disfrutar a esta gran banda llamada Arian Pat, y mientras tanto los escuchamos con el tema Molon Love. Yeah. porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Estás escuchando Vox Rock. Centinelas, buenas noches. ¿Cómo les va? Soy Lucho. Hoy les traigo el bloque progresivo. Y en primer lugar les traigo la banda Lost in Tones. Una banda proveniente del Reino Unido. Activa desde el 2007, tienen dos discos en su haber, el primero llamado Opus Arise del año 2011, un discazo, un debut impresionante, y en segundo lugar y por último en el año 2018 editaron el disco Renaissance. Los Lost in Tones están formados actualmente por el guitarrista David Gay, el vocalista Dean Lassenby, Chris Billingham en las baterías, Josh Heer en el bajo y Neil Temp en los teclados. De esta banda se puede decir que hacen un heavy metal progresivo con muchas ambientaciones, con teclados sonando por momentos más clásicos, por momentos más modernos, un vocalista que le pone mucha melancolía y mucha calidad a sus interpretaciones, con unos estribillos gancheros y unas guitarras siempre presentes. Realmente suenan muy bien, se los recomiendo para que no los haya escuchado. No es un heavy metal progresivo muy intrincado, sino por ahí es más de canciones, pero bueno, también tiene sus momentos de técnica. Así que bueno, hoy en el primer bloque del Centinela van a sonar los Lost in Tones, con su tema llamado A New Life. Suenan en Centinela, suenan los Lost in Tones. We'll be right back. gente, después de disfrutar a los Lost in Codes con su metal progresivo moderno, ahora les traigo algo más clásico. Les traigo una banda oriunda desde Malmo, Suecia, lo llamado Last Tribe. Esta banda se activa en el año 2000, editando 3 discos en su haber. En el año 2001 tenemos al disco llamado The Ritual. En el año 2002, Witch Dance, desde donde yo le traigo un temita para escuchar. Y por último, el genial Dan Groner del año 2003. En este disco Witch Dance, la formación de Last Eye contaba con el señor Rickard Beston en voces, el gran Magnus Carlson en guitarras y teclados, otro conocido en el ambiente, el baterista James Salazar en baterías y Dick Lovren en el bajo. Pero Last Eye, puedo decir que es una banda que suena geniales, combinando ese heavy power progresivo con un toque más rockero, pero bueno, donde prima sobre todo esa beta progresiva. Las guitarras de Magnus están bien presentes, buenos estribillos, muy buen cantante de Rickard, realmente es una labor encomiable. Este disco por ahí te cuenta con temas más pesados o más rápidos, con otros por ahí en medios tiempos, con algunas guitarras acústicas, con teclados ambientando ahí los temas. Realmente es muy recomendable. Así que bueno, espero puedan disfrutar de este temazo que les traigo. Y el tema número 5 del disco, llamado Wash Your Sins Away. Creo que es el tema más progresivo del disco, por eso encaja en este bloque. Así que bueno, disfruten a los Last Tribe, tomándose una bebida, como dice Walter, espirituosa, lo que más les guste, y disfruten de esta gran banda. Suenan los Last Tribe, como se pone en el bloque progresivo. We'll be right back. Sabemos que esperás ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Box Rock, todo el rock, todo el blues. El bloque Doom de todos los jueves está reservado para los griegos Sear of the Void, una más que interesante banda con sede en Atenas y que se formaría hace apenas 5 años, en septiembre del año 2019. Con un trío conformado por Greg Maddock Constantadas en bajo y voz, Ilias Samartzis en batería y John Amariotakis en guitarra. Con esta formación graban y editan el 10 de agosto del año 2020 el colosal Revenant y el 27 de enero del año pasado nos entregarían su segunda obra, Mantra Monolith, mediante el sello griego Venerate Industries. Al escuchar esta banda uno puede asociar su sonido a agrupaciones como Iron Boy, Black Hoax, Cardinal's Folly, Age of Doom, High Inquisitor y Temple. Los graznidos con flema del bajista y líder Maddock encajan adecuadamente con los carnosos riffs y con los solos de blues penetrantes, de tono menor pero decididamente malvado. Para una nueva formación sin precedentes, el último espectro del género mediterráneo seguro que conoce bien las aguas putrefactas en donde se mueve. Las sombras del mal se alimentan de las almas perdidas, nos arrojan despiadadamente al vacío. Es hora de sufrir. Con ustedes, de su primera obra, Revenant, el renacido, Fear of the Void, y el tema Insurgus Mons. You El metal de culto se hace presente esta noche con los canadienses Breakers. Esta agrupación, oriunda de Calgary, una ciudad situada en la provincia de Alberta, está ya separada y se formó a mediados del 1982, adoptando primero el nombre de Iron Head, ya como Breaker, y con Kevin Bradley y Brian Johnston en las violas, Doug Jones en batería, Warren McWilliams en el bajo y Rick Anthony en voz, un inglés que actualmente canta en los power sinfónicos Ominous Glory, editan un único EP titulado In Days of Heavy Metal en los últimos meses de 1982 con 4 temas, una joya de la vieja escuela venerada por los coleccionistas hasta el día de hoy. La producción de este disco es muy cálida, con mucho bajo sonando a lo Griffin en tiempos de Fly of the Griffin, y en menor medida al laureado Warren the Witcher de los Guerreros Warlock, ambos discos editados en el glorioso 1984, año dorado si los hay. Las canciones son bastante simples, con agradables y contundentes coberturas de bajo y batería, y no menos importante, los perversamente continuos y diabólicos líneas vocales de Anthony en la voz. Si nunca lo escuchaste, te recomiendo que vueles a YouTube, ya que el vinilo original no solo es súper raro, sino que también es una pieza de colección muy costosa e imposible de conseguir. Si viene desde Canadá, nunca es malo. Con ustedes suena Breaker y el tema elegido es Israel. North of the end of town. Sinfonías de Acero. El heavy metal en todas sus vertientes. Conduce el Chifla Silva. Todos los viernes de 22 a 24 horas por la Vox Rock. Sinfonías de Acero. Solo heavy metal. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. ¡Qué buen momento para escuchar un buen rock and roll! Bienvenidos, centinelas, soy Alejandro Soliñac para presentarles nuevamente el bloque Reinas de Acero, el segmento donde escuchamos bandas con integrantes femeninas en su totalidad o siendo parte de un grupo, ya sea liderando la parte vocal o tocando algún instrumento. We Come to Fight es un EP del grupo alemán de thrash metal Battlefield. El EP fue lanzado en 1987 a través de TRC Records. We Come to Fight es el lanzamiento debut de la banda. Si bien no era completamente desconocido en 1987, todavía era relativamente inusual que un grupo de thrash metal contara con una vocalista principal femenina. Holy Moses es otro ejemplo contemporáneo de ello, pero eso es exactamente lo que Battlefield tenía en sus filas. En cuanto al estilo, la música era thrash metal, potente, trepidante y ocasionalmente melódica, siendo que Cornelia Ernst, su vocalista, lograba el equilibrio entre voces de thrash metal con un sonido crudo y momentos un poco más melódicos. Nunca llegaba a ser demasiado convencional, pero todavía había un toque femenino que no habrían conseguido con un hombre detrás del micrófono. Sin embargo, ella sonaba predominantemente bastante cruda. Battlefield es una banda que tocaba bien. Una vez más, lograron el equilibrio perfecto entre una crudeza desquiciada y momentos más sofisticados. Y el EP también presenta un trabajo de producción que suena bien para la época, que era perfecto para el material, por lo que en conclusión es una primera vez bastante impresionante. Más tarde, la banda se alejaría del thrash grabando dos discos de metal progresivo y aparentemente el grupo estaría ya separado. Vamos a escuchar a Battlefield, banda liderada en voz por Cornelia Ernst, de su disco debut de 1987, el EP que da nombre al mismo tema, We Come to Fight. Como lo hacemos periódicamente, las Reinas de Acero continúan presentes en el Centinela. Ahora vamos a presentar a una cantante que lideraba una banda. Su nombre es Cara McCutcheon. Proveniente de los páramos del norte de Alberta, Canadá, Mainax es una patada en la garganta joven alimentada por cerveza y thrash. Con influencias provenientes en gran medida de los días de gloria de thrash del área de la bahía, Mainax busca destruir, provenientes de un área dominada por el death metal, estos advenedizos buscan sangre, lo que recuerda a los primeros clásicos como Exodus, Forbidden y Artillery. Sin embargo, lo que Mainax trae del escenario es otra historia, remontándose a dioses del metal como Priest, Saxon y su querido Green Reaper. Mainax sube un nivel con una presencia escénica alucinante, cueros, tachas y cadenas de la que puede sacudir la fusta de Halford. Mainax se formó en el año 2008 y solo grabó un EP en el año 2009. Horror, Pain, Gore, Death Productions es el sello que editara este EP, que lleva por título Vengeance Rising. Es una colección de 5 temas de thrash enojados y cargados de riff, que son tan directos como un mendigo con un caso furioso de halitosis. Musicalmente, Mainax no hace nada espectacular, pero sus influencias son fáciles de detectar. Se puede ver una gran cantidad de riff de thrash de los 80s, al estilo, como dije antes, de Exciter, Green Reaper, Artillery, Devastation, Dark Angel, Death Angel, Violent, etc. Teniendo en cuenta que esto salió originalmente en el 2009, no es una sorpresa, porque eso fue esencialmente el apogeo de todo el movimiento retro thrash. La vocalista Cara McCutcheon transmite en este disco letras que rebosan rabia y vitriolo, y sus gruñidos son desagradables. Pero es cuando canta regularmente lo que hará que la gente se acerque a ella o corra hacia alguna parte. Cara continuaría su carrera como vocalista en otra banda muy conocida en Canadá, llamada Mortillery, y en otra llamada Naikata. Vamos a escuchar entonces a Mainax del disco Vengeance Rising, el tema Whirlwind of Darkness. Yeah! this is heavy. There's that word again, heavy. Why are things so heavy in the future? Is there a problem with the Earth's gravitational pull? Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Vox Rock, una radio diferente. Momento de hacer nuestro primer parate, siempre para recordarles que van a tener este episodio número 119 del Centinela en el blog Latidos del Metal. Ustedes ingresan al mismo y van a poder disfrutar de muy buena música, no solamente con nuestro programa, sino que también los invito a chusmear porque hay más programas de heavy metal, algunos de nuestra querida patria, desde norte a sur y este a oeste, como así también algunos otros programas de países hermanos. Así que es una muy buena oportunidad, les vuelvo a repetir, el blog se llama Latidos del Metal, oportunidad para disfrutar de buena música con amigos en lo posible, siempre tomando alguna bebida refrescante, como me gusta decir. Así que nada, simplemente recordarles eso, el blog, vuelvo a repetir, Latidos del Metal. Así que después de este anuncio, seguimos con más heavy metal en el Centinela, episodio número 119. También desde los fríos aires canadienses y desde 1997 llegarían los power progresivos Ice Vinland, una agrupación que hoy cuenta con 3 discos editados. En agosto de 1998 editan su disco debut Master of the Sea en forma independiente. El 26 de abril, pero del año 2007, y también en forma independiente, lanzarían Vinland Saga, su segundo disco, y pasarían 11 años hasta que el 30 de junio del año 2018 sorprenden con su última obra Asgard Steel, siempre en forma independiente y con 500 copias en cassette. También tienen un disco en vivo, solo con 4 temas, que salió editado en junio del año 2023, llamado Viking Invasion. Musicalmente, Ice Vinland están indisimuladamente inspirados en los legendarios Fate Warning, y no tanto en Queensrÿche, como he leído por ahí, con gran protagonismo de la guitarra en muchas de sus canciones, que al mismo tiempo conservan un tinte progresivo y arcano general en su sonido. Hay frecuentes cambios de riff, estructuras extensas en sus temas, como así también el uso frecuente del teclado, aunque de una manera que contribuye muy bien a la atmósfera general. El vocalista Damian Leif es una pieza importante aquí, con un tono similar a David Lowden de los Cauldron Born, aunque con mucho más carisma que este último. A Leif acompañan John y Ian Adams en bajo, Daniel Kravitz en la batería y Lloyd Darkstorp y Richie Blacksmith en las hachas. Con esa formación graban su segunda obra, Vinland Saga, la cual vamos a escuchar a continuación con el tema de Cosmic Rule. We'll be right back. Sin dudas, Canadá tiene hoy una presencia preponderante en el Centinela. Ya disfrutamos a los ochentosos Breaker, también a los power progresivos Ice Vinland, y ahora les llega el turno a los Sions Abyss. Este cuarteto llegó procedente de Edmonton, capital de la provincia canadiense de Alberta, y una de las zonas más fértiles de las llanuras canadienses. Con su clásico heavy power metal, Sions Abyss, quienes hoy se encuentran separados, llegarían a grabar un solo larga duración, Tales, que fue editado el 15 de abril de 1991 por el sello local Safe. Un álbum que ataca bestialmente de principio a fin, un disco que desde las guitarras y las voces transmite emociones realmente poderosas, con un bajo y una batería que ayudan a complementar la precisión técnica con la resonancia emocional. Un álbum completo. Incluso las contribuciones líricas coinciden con la música al combinar inteligencia con fuerza. El cuarteto formaba con Mike Plummer en bajo, Eddie Cern en batería, Klaus Wiesel en voz y el desaparecido Andy Whitecus en guitarra, que pasaría al otro plano en 1996 debido a un accidente automovilístico. Canadá nos ha dado algunas grandes bandas, desde los thrashers power metaleros Eidolon hasta los tradicionales Sword, desde Sacred Blade hasta Annihilator. Muchas bandas buenas han surgido desde el norte, pero Sions Abyss son los únicos que lanzaron una puta calavera a través de la pared. Los escuchamos con el tema Final Command, con ustedes desde Canadá, Sions Abyss. Sign, send our saints. Need this waste. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Héctor Bass, el Motorman, y los quería invitar a abordar la locomotora del rock todos los miércoles en su nuevo horario a partir de las 22 horas y hasta las 00. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por las Bornos. Es menester, amigo. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Van de la mano los dos. Todo el rock internacional suena en Vox Rock. Centinelas, hora del hard rock en el programa. Hoy en primer lugar les traigo a los geniales Badlands, la banda de Estados Unidos conformada por el señor Ray Ginnin en voces, Jackie Lee en guitarras, el genial y monstruoso batería Eric Singer y del bajo el señor Greg Chison. Estos Badlands editaron tres discos de su carrera, el primero y genial homónimo en el año 1989, en segundo lugar Gran Bodo Highway en el año 1991 y por último en el año 1999 el disco Dusk. Este último disco se edita comprendo temas que quedaron antes de la muerte del señor Ray Gillian. Yo les traigo un tema del primer disco, que es el más completo para mí, es una genial obra del hard rock. En este disco podemos encontrar temas como Street Cry Freedom, con un riff brutal arrancando suave para después desatar una locura de grandes guitarras y un estribillo fenomenal. Tenemos algún tema donde por ahí suenan más pesados, como el tema Dancing on the Edge, o como que yo le traigo, el tema llamado Hard Driver, que es un temazo con una fuerza impresionante. Es un disco para gustar de principio a fin. Realmente, si le gusta el hard rock, escúchenlo porque es una obra de arte. Así que bueno, espero disfruten de los Badlands. Suenan en Centinela con el tema Hard Driver, hard rock a pleno. We'll be right back. estás? Bueno, espero hayan disfrutado de los Badlands. Ahora también traigo otra banda de los Estados Unidos, los grandes Born and Rain, la super banda del señor Doug Ulrich, ex guitarrista de Whitesnake. El guitarrista acá fue una banda genial. Los Born and Rain editan 4 discos en su carrera, el primero y homónimo en el año 1999, seguido por Pleasure to Burn en el año 2001. Pasan 12 años, recién en 2013 editan su tercer disco, el llamado Epic Obsession, y finalizan su carrera hasta el momento con el gran Face the Music en el año 2019. De este disco les traigo un tema llamado Midnight Train, que es un disco para degustar de principio a fin. Tiene grandes temas, bien a marcha, bien rock and rollera, otros por ahí más a medio tiempo, alguna balada, algún deje más lucero. En este disco el señor Doug Ulrich es acompañado por Keith City Jones en voces, Brad Lang en el bajo y Blas Elias en las baterías. Esta banda es una locura para todo amante del hard rock. El guitarrista Doug Ulrich mete riff con mucho gancho y con mucha fuerza. Keith City Jones canta con ese dejo a los 70, con mucha influencia del señor Steven Tyler. Así que bueno, espero que si les gusta el hard rock potente y con mucho gancho, puedan disfrutar a los Born and Rain. Yo les puedo recomendar los 4 discos, realmente son los 4 muy buenos. Así que bueno, como decía, les traigo un tema del último disco de todo hasta la fecha, llamado Fade the Music. Suena Midnight Train, suenan los Born and Rain en el Centinela. Shaking hard 'cause it's all gone black. Midnight train going down that track. Bloodshot eyes in the light. Dimensión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. Comenzamos con el bloque en donde llega el thrash y el death metal al programa. El thrash metal es algo maravilloso, especialmente cuando se hace bien y se valoran las cuestiones nostálgicas. Battalion, el grupo suizo de thrash metal, existe desde el año 2005 y ha lanzado 5 álbumes de estudio. El último, el álbum de Battalion llamado Generation Movement, nos ofrece 10 canciones de retro thrash agresivo, contundente y crujiente, que nos recuerda un poco a las grabaciones posteriores de Slayer, al estilo God Hates Us All y Christ Illusion, con un buen toque del área de la bahía también. El vocalista y guitarrista Sylvain tiene una agradable vibra de Tom Araya en su voz, lo que respalda una especie de ilusión de respuesta suiza a Slayer para los fanáticos suizos. A Battalion ciertamente le encanta golpear y les encanta hacerlo al estilo Slayer, lo que no disminuye nuestro respeto por ello en absoluto. Hay muchos riffs geniales, solos bien ejecutados y ganchos muy pegadizos presentes en este disco Generation Movement. La canción que da título al álbum es un buen ejemplo de que Battalion es capaz de hacer cuando se trata de tocar thrash metal bien elaborado y de la vieja escuela. Alexander Gubel en bajo, Samuel Sammy Riedner en batería, Sylvain Exesperger en voz y guitarra líder y Claudio Hurlingman en guitarra son los músicos que registraron esta maravillosa obra llamada Generation Movement. Vamos a escuchar entonces de ese disco del 2015 el tema Rapid Damage. En esta última parte del bloque vamos a escuchar uno de los estilos más extremos, quizás esperados por muchos de ustedes, ¿sí? El death metal. El cerebro sueco del death metal, Roger Johansson, ha mostrado una inclinación por infundir melodías de estilos clásicos en su tipo de death metal, que es más evidente en su banda homónima y también hasta cierto punto en Revolting y en Paganizer. Es una reminiscencia de bandas atemporales como Edge of Sanity, Desultory, los primeros de Cemetery, también el primero de Tiamat y otras donde agregaron una dimensión sin diluir la pesadez. Se sabe que las bandas de Roga son rápidas y contundentes y esa profundidad melódica contrarresta el comportamiento violento y agrega un atractivo emotivo poco común. La música abarca brillantemente el death metal convencional y su lado más melódico, manteniéndola con buen gusto y sin sobresaturarla con demasiado de ninguno de los 12. El equipo viene con integrantes de Rhys Prieder y Venom Inc. y da vida a su visión del death metal clásico sueco con su inherente pesadez crujiente y melodías desgarradoras. Álbumes como estos son extremadamente raros en estos tiempos, especialmente aquellos con convicción y calidad emotiva genuina. La banda está compuesta por Roger Johansson, de Paganizing, Revolting en voz y guitarra, Taylor Norberg, de Rhys Prieder en batería, guitarra principal y teclados, y Jeremy Killing, de Venom Inc. En bajo. Sí, vamos a escuchar entonces la banda Ape of Purgatory de Suecia, de su segundo disco The Lighthouse del año 2021, con el tema For Never to Awaken. We'll be right back. amigas, amigos, amantes de la música. Soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música. Por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, la guitarra no se mancha. Los músicos tienen su programa aquí, en Vox Rock. Último bloque dedicado a las novedades en el Centinela, y la primera es el gran regreso de los americanos Attacker. Después de su fantástico Sins of the World y 3 años después de su último single, los autores de los emblemáticos Battle at Helm's Deep y The Second Coming tienen nuevo disco entre las manos y el título del mismo es The God Particle. El mismo salió editado el pasado 12 de abril por intermedio del sello Cruz del Sur Music. Está disponible en vinilo, en distintos colores, CD y formatos digitales con 8 tracks. Producidos por la banda, el disco fue grabado y mezclado por Mike Sabatini en los estudios Van Motor Recording de Jersey City. Damas y caballeros, atronan los Attacker de sus flamantes, The God Particle. Suena nuestra primera novedad de la noche, Stigmatize. Fire came on myself. Why did I? La segunda novedad de la noche es para lo nuevo que se viene de otra banda legendaria del acero como son los ingleses Cloven Off, baluartes indiscutidos de la New Wave of British Heavy Metal, quienes han anunciado para este próximo 31 de mayo el lanzamiento mundial de su nuevo disco, Hit and Cross, después de 7 años de silencio, mediante el sello High Roller Records. En este disco la banda presenta a su nuevo vocalista y para ello han convocado nada más y nada menos que al gran Harry Conklin, eterno frontman de los Jack Panzer, sin que ello afecte, por supuesto, su estadía en su banda madre. Con Conklin, la banda regresa a los sonidos del metal oscuro de sus orígenes con Patrick Eagle como productor. Vamos a escuchar Last Man Standing, el primer adelanto de este esperadísimo nuevo disco de los Cloven Off. Yeah! Llegamos al final de este último bloque y del programa, y la tercer novedad llega de la mano de los legendarios ACEP. La Maquinaria Teutona regresa con nuevo disco, titulado Humanoid, que será lanzado el día de mañana, 26 de abril, a través de Napalm Records. Producido, grabado y mezclado por Andy Snip, el mismo que ha estado tras los últimos trabajos de bandas compañeras del estilo de los alemanes, tal los casos de las leyendas Saxon y Judas Priest. De hecho, en estos últimos es también guitarrista desde que tuvo que reemplazar a Glenn Tipto. Además de este nuevo disco, los comandados por Wolf Hoffman estarán visitando nuestro país en el marco de su gira mundial, presentando este nuevo discazo. Y para ello van a estar tocando el 3 de mayo en el Teatro Flores, así que es una buena oportunidad para disfrutar de muy buen heavy metal de la mano de esta legendaria banda alemana llamada ACEP. Así que bueno, vamos a escuchar entonces el corte que le da nombre al disco, Humanoid, y con ACEP ponemos punto final a la emisión número 119 de esta noche del Centinela. Nos volveremos a cruzar en 7 días, como siempre, después de que el sacerdote de acero nos revele la presencia de un nuevo vigía del metal. Mis saludos y gracias a la Vox Rock por el espacio, mis compañeros y por supuesto a todos nuestros oyentes por estar siempre haciéndonos el aguante del otro lado. Damas y caballeros, tengan todos buena vida, desconcertantes pesadillas y muy buenas noches. Welcome to the music.